Y esa tarde sentadito junto a ti, tu carita veo sonreír y la ternura de tus manos. Me quiero quedar un rato más. El sol se comienza a retirar. Te buscaré en otro momento. Si no comprendes lo que quiero decir, no importa, ya sabrás. Contigo algo me está pasando. No sé dónde vamos a llegar. ¿Qué importa si solo quiero estar pegadito a ti? Y esta noche en mi cuarto voy cantando mil canciones sin sentido. Y aunque quiera olvidarme de ti, solo respiro cariño. Y quizás entre tú y yo resulte algo bonito. Con el tiempo vamos a recordar donde nos conocimos de la mano. Si no comprendes lo que quiero decir, no importa, ya sabrás. Contigo algo me está pasando. ¿Qué importa si solo quiero estar pegadito a ti? Y quizás entre tú y yo resulte algo bonito. Con el tiempo vamos a recordar en la mano, juntito hasta viejito. Pasamos la barrera del temor, entre tantos sueños, cuento y desamor. Estamos casi locos, medio sordos. Solo dejemos que siga siendo algo bonito. Solo dejemos que siga siendo algo bonito.